Espero que economía vaya. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos todos a esta celebración de los primeros 100 capítulos de Econo Nuestras. Como vieron, había una cuña inicial nueva. Es nuestra cuña por el centenario, sonando ahí los fiscales ad hoc. Y haciendo la introducción justamente al programa de radio de Econo Nuestras, invitando a la crítica, a la participación económica por parte de la clase trabajadora. Así que, en ese sentido, evidentemente, no es ninguna novedad. Nos vamos a mantener en el mismo frente, nos vamos a mantener con los mismos contenidos. Traemos harto material, justamente, a partir teniendo claro que nos acercamos a este primer centenario, es que aprovechamos un viaje ahí a la República Oriental del Uruguay y grabamos dos entrevistas, de las cuales algo vamos a estar comentando más adelante, en la segunda media hora del programa. Son experiencias que vamos a condensar en programas especiales, ya que principalmente tienen que ver con ejemplos colectivos bastante replicables. El primero de ellos tenía que ver con la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Apoyo Mutuo de allá de Uruguay, la FUCVAM. Así que, en lo personal, les puedo desde ya adelantar que, bueno, que la entrevista fue muy fructífera. Además, tuvimos la oportunidad de conocer una de estas cooperativas de vivienda. Y la otra entrevista tenía que ver, especialmente inspirado en aquel programa, el último programa del año 2013, que estuvo relacionado con el tema de la marihuana. Evidentemente, Uruguay, está el tema ahí de la legalización, con todo un esquema bastante experimental, y donde ya en ese programa lo que más nos llamaba la atención tenía que ver con los clubes sociales de cannabis, una experiencia que no es nueva, pero dentro de esta ley es la única que se veía fuera del Estado y también, evidentemente, fuera del mercado. Así que los clubes sociales fue una experiencia bastante interesante. Fuimos a conocer el primer club social de cannabis, una experiencia, como les decía, bastante novedosa. Esto dentro de la Asociación de Estudios de la Cannabis de Uruguay, que tiene la personalidad jurídica de hace solamente 2 años, una organización bastante novel, pero que en su poco tiempo ya ha avanzado un montón. Al menos cuando estábamos ahí, les vamos a contar más adelante, estaban pintando la fachada, estaban preparando una biblioteca también. Así que, no, bastante interesante todo lo que traemos desde allá, desde Uruguay, para ustedes. Pero como les decía, este primer centenario, estos primeros 100 capítulos de Econo Nuestras, no podíamos dejarlo, digamos, ajeno a la contingencia y, evidentemente, el asunto del terremoto, los dos terremotos, o el terremoto y su fuertísima réplica, son dos terremotos. Allá ocurrió en el norte, en las primeras dos regiones del territorio llamado Chile. Evidentemente vamos a cubrir esa contingencia, vamos a hablar de eso durante la primera media hora, en los dos bloques sucesivos, y en los bloques de después vamos a estar comentando cómo estuvo este asunto de Uruguay. Y para comenzar, justamente, el presidente de la FUCVAM, que les decía, de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda, por Apoyo Mutuo, por Ayuda Mutua, el presidente, que es Darío, nos mandó un mensaje finalizando la entrevista, y ese mensaje lo quisimos pasar a Cuña para que de alguna manera nos introduzca este programa ese mensaje tiene que ver justamente con lo ocurrido por el terremoto. Eso era lo que queríamos hablar con él, porque evidentemente el tema del terremoto o de este tipo de desastres naturales, o en realidad este tipo de acontecimientos naturales que para el ser humano y nuestra cultura es se transforma en un desastre en términos constructivos, obviamente en términos de pérdida de vidas humanas, etcétera, implica varias cosas que pueden ser desde la solidaridad hasta, o sea, puede sacar desde lo mejor hasta lo peor de nosotros. Y aquí hay un humilde mensaje, como él mismo dijo, de Darío, presidente de la FUCWAM, y a la vuelta ahí vamos a seguir conversando en esta introducción, empezando el capítulo número 100 de Econo Nuestras. Sí, son momentos que uno los vive con mucha preocupación, muy complicado, porque en términos generales, por la organización social que tenemos en nuestros países, a quienes más les pega, a quienes son más vulnerables, son los pobladores, los trabajadores, porque también a veces de estas cosas es un gran negocio, o sea que a partir de una catástrofe de esta magnitud, de esta megadora, se desatan redes de solidaridad de todo el mundo y después los recursos terminan pagando peaje, o sea que los recursos que se deberían volcar no se vuelcan a los destinatarios previstos, y muchas veces esto se hace política en el mal sentido, entonces la gente sigue siendo postergada porque, bueno, el problema natural es el problema natural, pero bueno, quizá falten mayores decisiones, mayores compromisos de los gobiernos, porque yo estoy convencido que no es lo mismo un gobierno de derecha que un gobierno de izquierda, que hay sensibilidad y sensibilidad, y de manera que la preocupación y el dolor que tenemos, porque bueno, los afectados son los sectores más vulnerables, los que tienen menos recursos desde el punto de vista económico, simbólico, de afrontar estas cuestiones, porque estas cosas impactan en todos los sentidos, no solo desde el punto de vista económico, sino también impacta desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista psicológico y demás. Y bueno, me parece que también que esto potencia, debería, no sé si la palabra debería, pero potencia todo se desata esa red de solidaridad que también es la capacidad de respuesta que tiene la gente, particularmente la gente organizada, los episodios que uno escucha de heroísmo, de altruismo que tiene la gente organizada, a veces la gente más sencilla, la que no sale en los diarios, la que no sale en la televisión. Y de manera que nosotros hemos estado conversando con compañeros allá para tratar de extender nuestra solidaridad. A veces una palabra, un comentario, a veces también hace fuerza y ayuda a superar el trance en un momento. Y bueno, naturalmente que en la medida que ellos hacen algún aporte de otro tipo, siempre encontrarán en la federación, en la modestia de sus posibilidades, bueno, una voz de aliento, una mano para dar una mano a lo que sea. Los compañeros del MPL, de Red Hábitat, saben que pueden contar con nosotros, porque de alguna manera nosotros no concebimos el cambio de nuestra realidad en un país, el cambio de la sutilidad de la realidad es un cambio continental o no será. De manera que, bueno, tenemos prácticas comunes, compromisos comunes, necesidades comunes, utopías comunes, de manera que estas cosas nos deben encontrar más juntos que siempre. Nos debe encontrar más juntos que siempre, decía ahí Darío en un mensaje internacionalista de solidaridad, Darío, presidente de la FUCWAM, ahí para que revisen en Google más información de la FUCWAM. Como les decía, vamos a estar hablando de eso más adelante. Evidentemente, lo primero que me preguntó justamente Darío cuando llegamos ahí a la sede de FUCWAM en Montevideo era cómo estaba la situación en Chile. Estaban preocupados, aunque ellos ya habían tenido comunicación con las organizaciones que mencionaba justamente ahí Darío, que es Red Hábitat y el Movimiento de Pobladores en Lucha. Así que por eso es que les pedimos justamente un mensaje para todos los oyentes de Econo Nuestra. Ya más adelante, en programas sucesivos, por ahí se viene el 44 aniversario del FUCWAM por mayo, así que probablemente ahí vamos a estar tratando de hacer calzar el contenido de esta entrevista, bastante interesante, creemos nosotros, justamente por la replicabilidad que tiene, pues ahí vamos a estar hablando de eso también, para contarle un poco cómo fue esta experiencia allá en Uruguay, entre la FUCWAM, entre los clubes sociales de cannabis, y también la opinión que tienen los uruguayos de Pepe Mujica, que este presidente tan popular, al menos entre ciertos, digamos, sectores cercanos

Chile, todos armados por todo Chile, cientos de miles por todo Chile. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, y volvemos después de esa canción de Daniel Viglietti junto a Mario Benedetti, como les decía, digamos, musicalizando ese apoyo, esa preocupación, esa solidaridad internacional, primero ya en la época de la dictadura y ahora en esta democracia burguesa, que va evidentemente a envolver todo lo que tiene que ver con el terremoto. Antes de continuar, como les recuerdo que estamos en el centenario, en los primeros 100 episodios, 100 capítulos de Econo Nuestras, toda esa cuña que escucharon al principio y otra cuña nueva también al final, y esos malabares ahí para transmitir aquella cuña de Darío, presidente de la FUCBAM, antes de haber ido esa canción, se lo debemos a DJ Clotario, así que para él, como siempre, un gran abrazo y un gran agradecimiento. Me está mirando ahí detrás de los del vidrio, ahí en los controles, como siempre, ahí el compañero apoyando a los programas aquí de la radio La Voz de los Trabajadores, por donde se emite Con Nuestras todos los lunes a las 8 de la tarde. Volviendo al asunto, le iba a decir que en esta primera media hora íbamos a hablar del terremoto y vamos a partir primero con esa calma y paciencia que, de la cual las autoridades habían jactado respecto a las comunidades del norte de Chile frente al terremoto, la cual se acabó ya esperando 5 días sin agua ni luz, entre el aislamiento, entre la sucesión de fuertes réplicas. Y es que por él lo mismo, en la madrugada del sábado y durante la tarde de ese mismo día, un centenar de habitantes de Iquique levantó barricadas y cortó el tránsito en algunas calles de la ciudad, que fue una de las más golpeadas por el sismo, que causó, saben, 6 muertos y decenas de heridos. Los damnificados trataban de que se agilice la entrega de ropa de abrigo, mantas y todos los elementos que son necesarios para hacer frente a las consecuencias de esta catástrofe, ¿no? En una población que desde que se produjo el terremoto ha tenido que dormir en los cerros o en refugios por temor a tsunami. Recordemos que al menos las 2 primeras noches habían alertas. Fue la noche del martes el terremoto, la noche miércoles también cabe en categoría de terremoto. Así que esto llevó, digamos, colmó la paciencia de alguna manera entre las réplicas, pero también de la desidia, digamos, de las autoridades a cortar el tráfico, levantar barricadas. Y a eso hay que sumar también el aislamiento de poblados que están al interior. Por ejemplo, al interior de Iquique, hasta el momento 4 se encontraban halladas, que era Guaviña, Mocha, Poroma y Coscoya, debido principalmente a derrumbes en las calzadas. Y otros 2 que están un poco menos aisladas eran Loanzana y Pachica. Al respecto, la situación más grave se debe a que muchos de estos pueblos viven de la agricultura. Bueno, pasa para aquellos que están aislados y para aquellos que no están aislados, que al vivir de la agricultura y del autosustento en torno a la tierra, han habido derrumbes en los canales de regadío, por lo tanto esos mismos cultivos van a ser difíciles de sacarles provecho para la alimentación de las comunidades de allá del interior del norte de Chile. Un caso crítico es lo que ocurre en Alto Hospicio. Quizá ya lo han visto evidentemente, bueno, por la prensa, de ahí vamos a hacer una crítica a la prensa, pero más adelante a la prensa, al menos a la prensa burguesa, ¿ya? Pero volviendo al tema de Alto Hospicio, usted sabe que el día sábado había ido el ministro del Interior y los vecinos ya se habían manifestado la noche anterior con barricadas luego de que una niña de 6 días muriera de frío en uno de los campamentos. Una pobladora, cita aquí el ciudadano.cl, mencionaba, abro comillas, aquí ha llegado carabineros, militares, la FACH a resguardar los supermercados y las bencineras, a proteger a los que tienen plata. Nadie está preocupado de que nuestras casas están a punto de caerse, que no tenemos comida ni agua, que pasamos frío. Así murió la guagüita el otro día. Como siempre, lo que pase con los pobladores, con los pobres de Alto Hospicio, no le interesa a nadie. Un punto relevante en Alto Hospicio, que reclaman los mismos vecinos organizados, es que los problemas de vivienda de allá, donde viven cerca de 120.000 habitantes, son anteriores al terremoto. Los pobladores denuncian que las viviendas sociales han sido construidas sin estudios de suelo serios, en terrenos salinos no aptos y con construcciones de mala calidad que no contemplan tecnología actual y que podría haberse evitado la catástrofe. Al respecto, Christopher Altamirano, dirigente de allá de Alto Hospicio, comentó, abro comillas, aquí hay poblaciones de vivienda social donde la gente paga dividendo y sus casas ya estaban agrietadas en diciembre del año 2013. Queremos condonación para estas familias porque no pueden pagar una casa que van a demoler. También hay casos como la población Monte Rodrigo, que a un mes de construida se cayó completa. Exigimos, agrega Christopher Altamirano, al gobierno un subsidio de arriendo de 300.000 pesos al menos, es lo que se necesita acá en la zona. No queremos que nos instalen en campamentos y nos dejen tirados como pasó con la gente del sur el 2010. Demandaremos al Estado y todos los privados responsables. Aquí justamente este dirigente de Alto Hospicio pone un poco el foco en algo que apenas ocurrió la catástrofe, aparte de la preocupación evidentemente por las personas, por los familiares de aquellos que hayan resultado heridos y o fallecidos, y el evidente susto, digamos, como decía Darío en la cuña que pusimos al principio en su mensaje desde Uruguay a Chile, este componente psicológico de haber vivido un fuerte remesón de la tierra y el todo el impacto que eso genera, aparte de tener que abandonar la casa, ya sea porque esté dañada o por la amenaza de un tsunami. Todos esos componentes son absolutamente primarios y relevantes, pero innegablemente lo segundo que se nos venía a la cabeza era qué iba a pasar con todo el proceso de reconstrucción, si es que iba a tener los mismos vicios, ¿ya? Estas visiones bastante cortoplacistas, intereses inmobiliarios, etcétera. Vamos a tratar de hacer un programa especial sobre ese tema justamente. Y bueno, al menos hasta el momento, en términos de vivienda, podríamos decir que en las comunas de Arica, Putre y Camarones, en la región de Arica y Parinacota, se contabilizaban más o menos 150 viviendas con daños graves. En tanto, en la región de Tarapacá, la cifra alcanza 9.400 viviendas dañadas. De todas estas, aproximadamente 1.200 han sido declaradas con daños graves, por lo mismo irreparables, y quizás por lo mismo tendrían que ser demolidas. 1.200 viviendas, y vamos a tener que estar con ojo. Me imagino que ya hay un despliegue fuerte de organizaciones como el Observatorio de la Reconstrucción, que se creó justamente a partir de la catástrofe en el sur el año 2010, también las redes Solidaridad que se han despertado, centros de acopio en distintas ciudades de Chile para llevar cosas para el norte. Recordemos que toda esta ayuda que estaba reclamando la gente y de la cual hicimos lectura y que en su momento llevó a la generación de estas barricadas y cortes de ruta, recién tuvo respuesta el día de ayer, o sea, el terremoto fue el día martes y recién el día de ayer el gobierno envió cosas para el norte, siendo que ya había enviado fuerzas de seguridad y había activado el tema de los militares porque este país en el cual vivimos vive obsesionado con la seguridad y vive obsesionado con el tema de la propiedad privada. Y lo de la seguridad lo digo justamente en términos materiales. De ahí vamos a hablar justamente del tema de la escasez, también el tema de la especulación. Pero antes vamos a ir con una canción, ¿ya? Que se llama Solo. Y es un llamado, al menos desde nuestra perspectiva, a apoyar todas las fuentes de ayuda, todas las iniciativas de solidaridad, de solo el pueblo ayuda al pueblo, etcétera. Esta es de una banda bien conocida ya en Uruguay, hace una especie de prisioneros de allá, un proto-punk de la República Oriental de Uruguay, porque vamos a poner pura música uruguaya el día de hoy, y es de la banda Los Estómagos. musical de Chile. Bueno, y volvemos después de esa canción llamada Solo de los Estómagos, las cuales en realidad, hablando de solo, lo que queríamos hacer era decirle a la gente del norte que no estaba sola, ¿ya? Que el pueblo sí ayudaba al pueblo. Pero justamente hablando de esta desidia de las autoridades, también tenemos un poco la, digamos, ¿cómo decir? ¿Cómo llamarlo a esto? O no le pongo epíteto y hacemos lectura. Mejor sí. Mira, María Cecilia Cifuentes, ella trabaja en Libertad y Desarrollo. Y al día después del terremoto, a ver, el día 3 de abril, claro, escribió en Twitter: si tienes 10 naranjas y 100 posibles compradores, ¿las sorteas? ¿Las pones en una piñata o la vende al mejor postor? La pregunta de ella evidentemente iba destinada a lo último. ¿Por qué? Porque en términos del lenguaje, eso de las pones en una piñata es absolutamente en términos despectivos. Si me equivoco, no creo que esté escuchando en tu caso, María Cecilia Cifuentes, pero eso fue lo que generó tanto revuelo de este tuiteo, ¿ya? Tanto dentro como fuera de las redes sociales. Esto fue justamente en respuesta a la pregunta de un tuitero ante la alza de precios que se están dando en el norte. En un artículo del día de hoy, el señor Rodrigo Ruiz hacía una aclaración y decía que esto está dentro de lo que se le llama la economía positiva, que viene a plantear supuestamente una postura, o sea, a una economía sin una postura moral al respecto, sino que algo así como del cómo funcionan las cosas. Pero justamente decir que la economía positiva sea moral, dice aquí el autor, cree que es un craso error, porque en sí asume una postura determinada respecto al ser humano. Y eso es cierto. Lo que asume esta es una discusión. ¿Cómo decir, para no decir paja teórica? Una masturbación teórica. Pero esto en el fondo no es más que una discusión que todos los libros de economía parten con eso. Entre una economía normativa, la cual es vilipendiada dentro de los libros de economía, o sea, eso del deber ser está absolutamente eliminado en los libros de economía. Justamente yo creo poniéndose un poco en parche ante la herida respecto de los idealismos, ¿no? De las visiones del cómo debiese ser las cosas. Entonces ellos se escudan en unas, no sé, unos estudios raros de antropología, en unos estudios raros de la psicología para la economía generar su propia visión del hombre y decir que es un homo economicus, y decir que lo único que se busca a través del egoísmo, la maximización de la, digamos, del beneficio personal, del beneficio individual. Pero justamente no siempre es así, en una amplia pregunta, si es que eso genera indignación. O sea, si fuera por eso no se daría ninguna red de solidaridad. Esto es una, insisto, una discusión de larga data, pero lo que a nosotros nos interesa justamente dar es, ya que somos un espacio de divulgación económica, es un poco cuestionarse las estupideces que tienen tanta libertad de decir estas vacas sagradas que son los economistas a través de los medios. O sea, si hay un cientista social, porque esto no es una ciencia exacta, es una ciencia social. Y si es que es ciencia, digamos una disciplina social, ya así como la sociología, así como la antropología, ya por lo tanto, no le demos carácter de que se está diciendo una gran verdad ni nada por el estilo. No le crean todo, especialmente cuando le están hablando del cómo uno se comporta en ciertas situaciones, porque a veces uno dice, escucha y dice, bueno, pero yo no me comportaría así. O sea, yo no subiría el precio de las naranjas, yo no andaría subiendo el precio de los pasajes. Yo no, en situaciones como esta yo actuaría de otra manera. O he actuado de otra manera. Porque es fácil igual decir sin haberlo vivido, pero he actuado de otra manera, he visto cosas distintas. Eso es muy interesante. Y parece que la señora María Cecilia Cifuentes no lo quiere ver, no le interesa. En el fondo es ideológico, Así como sí, nosotros le ponemos mucho ojo a la solidaridad, ella le debe poner mucho ojo al egoísmo. Y así va a ser siempre. Si el tema es que hay que quitarlos, yo creo, a ellos de esa entronación, no solo que tienen los economistas, sino que esa visión egoísta que tanto se reproduce en este país, sacarla. Sacarla del trono de las decisiones, sacarla del trono en las empresas, sacarla del trono en la política. Esa no, al menos nuestra posición. Dice aquí después, argumentando el mismo autor, dice que María Cecilia después pidió disculpas y él comenta y dice, no debería haberlo hecho. Nadie debería disculparse por decir en voz alta aquello en lo que cree. Lo que ella pone en circulación no es más que el sentido común empresarial que se difunde con fuerza por la sociedad chilena. Y continúa. La solidaridad se ha vuelto en Chile un término desprovisto de toda densidad social, una noción individualizada que reproduce un código cristiano empresarial a los sermones de la iglesia de la Avenida del Bosque. No hay más espacio de sentido para el significante que el que fija la Teletón. ¡Cuánta pobreza! Después agrega justamente que en el canal del Senado salía Francisco Chaguán, casi al borde de las lágrimas, mientras don Francisco decía que hay que avanzar hacia un país de mayores oportunidades, pero ojo, dice aquí, hay que tener claro que en la cima no caben todos. Este país de Mario tiene una cima y una base ancha y supone que todo el mundo está en un permanente escalamiento. Otra cosa que ve este país pirámide de Mario Kreuzberger, o que tiene poco, es organización, comunidad. Viene un terremoto y nos quedamos mirando al cielo esperando los helicópteros, dice aquí el autor. Esto igual es relevante. Puede que haya un tipo con un pozo y una vaca a 2 kilómetros, pero vamos a esperar que el agua y la leche lleguen en bidones plásticos con timbres de la ONEMI. El 2010, decía aquí, yo veía, dice este autor, por la televisión a la gente hambriada en la costa de la sexta o la séptima región y me imaginaba a unos pocos kilómetros tierra adentro los campos con tomates, con choclos, con paltas, con agua y animales. En el fondo se pregunta por qué los vecinos de esa zona no se organizaron y enviaron justamente agua, comida, o ayudaron, ¿ya? O buscar médico, enfermero entre los otros damnificados para atender enfermos y heridos, etcétera, etcétera. O, por último, decía, se imaginaba a los representantes de alguna organización social diciéndole al gerente de un supermercado que tomarían posesión de la mercadería y la repartirían equitativamente entre las familias damnificadas. Un saqueo organizado, dirían. Sí, estamos hablando de un saqueo organizado, como los que se dieron en el año 2010, porque no todo fue ir a saquear casa. Nosotros fuimos, de hecho con DJ Clotario fuimos al sur a cubrir. No estábamos en esa época en la radio La Voz de los Trabajadores. Fuimos a cubrir, al menos en lo personal me tocó ir al primer aniversario del terremoto y a Concepción y a San Pedro de la Paz y nos contaban. Entre todas las historias, evidentemente, las que más llamaban la atención eran de los vecinos organizados. Por ejemplo, era, si mal no recuerdo, eran Talcahuano. Sí, era Talcahuano, ¿no? Que se organizaban justamente para ir a saquear al supermercado. O sea, se organizaban para ir a sacar harina, ir a sacar azúcar, etcétera. Claro, todos tienen la imagen de Amaro Gómez Paulo hablando de los televisores, ¿no es cierto? De los plasmas y eso. Bueno, ahí tenemos la variedad de ¿cómo se llama? De posición y de ser humano de esta sociedad. Pero ¿y qué pasa con el otro caso que les estoy exponiendo? ¿Ah? Justamente en esas situaciones es cuando uno tiene que pensar si estos absolutismos que nos transmiten a través de la prensa, ya, del respeto a la propiedad privada y eso, ¿eso tiene límites? ¿Es siempre así? ¿Es siempre cuando es injusto? ¿Se debe mantener? Eso creo que son preguntas mucho más interesantes a si los sorteas, los pone una piñata o las vende al mejor postor de la señora María Cecilia Cifuentes. La media fama que se hizo ahora la señora con esto. Justamente, esto yo creo que plantea un dilema que al menos aquí en la escuela sindical lo hemos conversado otras veces. Toda la enseñanza de la economía, al menos en este país, pero creo que en todo el mundo, no tenemos la oportunidad de conocer cómo funcionará la academia en el resto del planeta Tierra, pero siempre te hablan del dilema de la escasez, que en el fondo te dicen que los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. Por lo tanto, en este dilema de la escasez se plantea el tema de la oferta y la demanda. Por lo tanto, lo más lógico para un economista formado justamente en la economía de mercado es que cuando hay escasez, es decir, cuando hay poca oferta y mucha gente demandando un producto, va a subir el precio. ¿Qué es lo que está detrás de eso? Que el ofertante, el que lo vende, el que distribuye el producto, va a querer sacar más dinero de una situación en la cual su producto está siendo bien demandado, ¿no? Lo que sucede es que eso esconde una visión que les decía anteriormente, esta forma de ver al hombre como un hombre que se aprovecha de ciertas situaciones, porque estamos hablando justamente de una catástrofe. Pareciera que estuviera hablando de cualquier cosa, como de un robot que le aprietan un botón y dice, sí, voy a subir los precios ahora porque no está llenando el almacén. Pero resulta que no todos funcionarían de esa manera y eso abre un poco la perspectiva de esta visión enceguecida de los teóricos charchas de la economía en este país y decir justamente ante la escasez, ¿de verdad se debe volver se vive esta competencia salvaje o ante la escasez se reparte? Yo les voy a plantear solamente este punto. Cuando uno está en una situación, en cualquier reunión social, una convivencia, un carrete, que vean como quieran verlo. Cuando queda poco de lo que sea que se estén imaginando, una torta, pan, el copete o un cigarrillo, lo que sea, lo que se hace es repartirlo. Y todos hacen eso. De hecho, todos los que están escuchando ahora les aseguro que lo reparten. Y si no, son unos sinvergüenzas. Pero casi todos hacen eso. Digamos casi, no si en realidad no podemos generalizar. Pero se dan estas redes. Claro, uno puede decir sí, pero estamos entre amigos, etc. Pero en estos casos estamos hablando de una situación generalizada de escasez. Si hay una situación generalizada de escasez, pregúntese usted mismo su comportamiento. ¿Cuál ha sido su comportamiento? Todo Chile ha vivido catástrofes. Todo Chile ha vivido terremotos. Toda la costa chilena ha vivido tsunamis. ¿Qué han hecho? ¿Se han aprovechado del vecino? ¿Del que no conocen? ¿Se han aprovechado? ¿O han solidarizado? ¿Le vamos a dar razón a personas como esta de Libertad de Desarrollo a decir con propiedad y más encima convencer a la persona que los lee o los escucha de que piensan así, de que actúan así? Y cuando no son así dicen, pero quizás yo debería actuar y pensar así. Ojo con eso, ¿ok? Una manipulación ideológica. Bueno, este es un programa de divulgación económica, así que esto es como nuestra salsa. Cuando se mandan este tipo de declaraciones, que la hacen siempre, pero cuando tenemos la oportunidad justamente en un tema tan sensible como este, aprovechamos y les tiramos los palos. Otro punto es la prensa, pero ahí sabes que la verdad no hay mucho que decir. La morbosidad, esta desinformación, la obsesión por los saqueos, lo que fue la fuga de las 300 internas. Bueno, en realidad es que insisto, no hay mucho que decir al respecto. Simplemente nos parece de verdad terrible y en apoyo a lo que estaba hablando en el bloque anterior, que lo primero que se haya enviado para el norte no fue ayuda humanitaria, entre comillas, sino lo primero que se enviaron fueron fuerzas, digamos, policíacas o sacar a los militares a la calle. Señora Bachelet, si es que en algún momento decíamos que íbamos a esperar para ver el cómo iba a actuar, al menos aquí con nuestra ya le decimos que no nos extrañaba nada, si en realidad esto sigue siendo igual, esa maldita obsesión que tienen las autoridades y buena parte también de la población, ¿ya? De privilegiar, ¿ya? El resguardo de supermercados a el bienestar de la población. Vamos a ir con esta canción que se llama justamente, dedicada para la señora Bachelet, La Sin Razón, de La Vela Puerca. ¿Dónde se habrá ido su sol? ¿Dónde irá a pisar esta vez? ¿Sobre qué baldosa llorar para poder vomitar lo que le dijo una vez? Contra lo que debe ser. razón detrás de su corazón queda un poquito de miel. ¿Será porque no quiere compartirla con el miedo? ¿Será que hoy su dado no quiere tirar de nuevo? Y a reventar hasta que ya no quede ni una parte. Me dijo ayer ya no quiere. Soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, y volvemos después de justamente haber dedicado la primera parte de este capítulo número 100 de Econonuestras a hablar un poco de lo que estuvo ocurriendo la última semana luego del terremoto que remeciera al norte de Chile. Bueno, por otra parte, está ahí un tema bastante relevante que es el tema de la reforma tributaria, que tenemos que sí o sí darle espacio a que el tema no va a ser hoy, pero tenemos que de verdad hincar un poco el diente en todos los dimes y diretes, en todo lo que va a ir pasando en torno a esta reformita. ¿Ya? De partida los invito a revisar información más crítica que ha podido al menos generar la Fundación Sol. Es de las fuentes y de las visiones económicas no tan ortodoxas y medias, digamos, ya perdidas en el... No sabemos de dónde vienen esas ideas, como que no vivieran acá, no vivieran ni en este planeta siquiera. Pero algo de claridad entrega justamente la gente Fundación Sol para que lo revisen ahí. Y si es que hay otras visiones interesantes, ya empezar a hablar y repartir ideas en torno a esto y no meternos y caer necesariamente en las discusiones que se van a dar dentro, entre las coaliciones políticas. Porque no porque, digamos, la UDI se haya cerrado contra la reforma tributaria, significa que la reforma tributaria sea peligrosa para los intereses de sectores como la UDI que están, digamos, súper entrelazados con los empresarios. La Concertación o neomayoría también lo está. Así que no hay que tener ojo con ese tipo de cosas y no perderse tampoco en el pantano de las luchas de los de arriba. Nosotros estamos en otra, nosotros acá abajo, como CGT, también aquí la radio La Voz de los Trabajadores, pero todas las organizaciones sociales sabemos que no tenemos que caer en eso. Así que, bueno, un saludo también para todas estas organizaciones que ya desde ya han comenzado justamente trabajos de solidaridad, volviendo un poco al tema del terremoto. Pero ahora sí, nos saco de aquello. Porque quería comentarles un poco cómo haya estado esta celebración de nuestro centenario como programa de economía política, que nos fuimos a Uruguay, no precisamente al Estadio Centenario, podríamos haberlo visitado, pero no lo visitamos, hicimos bastante poco turismo, a pesar de que por ahí sacamos una bicicleta y nos fuimos a recorrer bastante, de día, de noche, estuvo bastante, digamos, fructífero esta estadía. Nosotros llegamos, me bajé del avión y inmediatamente, luego de un lugar donde dejar la mochila, fui a la sede de la FUCBAM, donde nos recibieron afectuosamente, les decía la gente de esta Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, nos recibió el presidente, ahí estuvimos como dos horas conversando muy efusivamente. Él es el de las palabras del inicio de este programa en solidaridad con Chile post-terremoto. Y la experiencia de la FUCBAM es bastante interesante. Como les dije, ya más adelante vamos a estar haciendo un programa especial con lo que fue esa entrevista, pero de partida yo les quería dejar un poco esa sensación de aquello que vivimos en Uruguay, que no solo tuvo que ver con la FUCBAM como una federación, sino incluso con una experiencia que digamos, está enfocada en otro tema, que es el tema de la marihuana y la cannabis, porque fuimos a la Asociación de Estudios de la Cannabis de Uruguay, justamente a conocer el tema de los clubes sociales, que es parte de la ley, que en el fondo viene a promover el hecho de que la gente se organice colectivamente, plante, y a partir, es como un autocultivo, pero colectivo, ¿no? El asunto es que lo que nos llamó la atención de estas dos experiencias, que eran bastante, que no las vimos nunca como algo juntos, sino que las consideramos como separadas desde el principio, inmediatamente había nexos. Nexos, si bien históricamente no lo eran, la Asociación de Estudios de la Cannabis de Uruguay tiene su personalidad jurídica desde hace 2 años. Ellos están organizados, si mal no recuerdo, como desde el 2011, una organización bastante novel, bastante joven. En cambio, la FUCBAM cumple este año 44 años. Y la FUCBAM es un ejemplo, digamos, de replicabilidad a nivel planetario. O sea, recibió hace 2 años un premio de la ONU, justamente, por la replicabilidad de su modelo de cooperativas, en la cual quizás lo más llamativo, aparte del tema de la autogestión, aparte del hecho de gente, de trabajadores que se organizan y son parte incluso de la construcción de sus propios espacios, donde después van a vivir y de después administrarlo y todo eso, es que no hay propiedad privada individual, sino que es una propiedad colectiva. Y eso es bastante interesante. De hecho, el punto clave ahí se llama tenencia de uso y goce. Y de uso y goce, en términos colectivos, lo que más nos llamó la atención justamente de Uruguay. No vamos a entrar en las características culturales de este pueblo, que en apariencia se ve bastante relajado, bastante ameno, muy seguros de sí mismo, etcétera. Pero cuando hablo de uso y goce, no solamente tenía que ver con esto que les hablaba de la propiedad colectiva en torno a la vivienda de estas cooperativas, sino también pensábamos en que estos clubes sociales de la cannabis, estamos mezclando aquí todos los temas, también tenía que ver mucho con el uso y el goce, porque aquí no tenía que ver con que fuera medicinal o los usos industriales del cáñamo, que a veces son los argumentos que se esgrimen para buscar la despenalización o la legalización. No, aquí era simplemente, o al menos en su gran trasfondo, justamente para disfrutar el efecto que tiene la planta. ¿Ya? O sea, tratar de hacer la analogía de que de repente cuando alguien llega a la casa y toma una lata de cerveza o tiene la oportunidad de beber un vinito y lo comparte con su compañero, con su compañera, con su amigo, su hermano, qué sé yo, en el fondo lo que se hace es disfrutar, digamos, maximizar ese tiempo de ocio con algún brebaje, en ese caso el vino, y en el otro con una planta que también se puede tomar o que también se puede comer, etcétera, pero por lo general se fuma, ¿no? Y es justamente por el derecho al esparcimiento, ¿ya? Por el derecho a lo recreativo que eso puede tener. Por eso la frase de uso y goce, que es originalmente dedicada al tipo de propiedad, al tipo de tenencia que tienen las viviendas en la Federación de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua de la FUCBAM, también nos ha recordado un poco a toda la experiencia que vamos a estar poniéndole bastante ojo si es que logra sus objetivos a grandes rasgos, pero también nos interesa cómo eso afecta en tema de la cultura, cómo influye justamente para la liberalización de la cannabis. Bastante restrictiva, sí. Al menos allá nos decían que la ley estaba bastante mal hecha. Y el tema de las leyes también es un tema bastante transversal. La FUCBAM misma pudo despegar en algún momento justamente a través del tema de una ley de vivienda ya del año 68 que les permitió pegarse un gran salto que permitía en el fondo la autogestión en la construcción de las viviendas. Y en el caso de aquí de los clubes sociales o de la asociación en torno a la cannabis en Uruguay, se quejan justamente que la ley en realidad no era tan beneficiosa. Y ahí venían todas las críticas, digamos, que son siempre las autocríticas cuando uno tiene la oportunidad de visitar otro país, que no solamente tienen que ver con el impacto del neoliberalismo en su cultura, y hay un discurso bastante extendido en contra del neoliberalismo, sino incluso de la figura misma de Pepe Mujica, quien es bastante, digamos, considerado en estas latitudes como un ejemplo de austeridad, como un ejemplo de cómo debiese ser un presidente. Y allá en realidad la visión es bastante crítica. En Uruguay hay bastantes protestas. Me comentaban en un esparcimiento justamente, una compañera me comentaba que una de las cosas que más llamaba la atención, que después de haberse mandado tremendo discurso en la cumbre de Río, en términos de medio ambiente, etcétera, a la semana siguiente o menos, estaba el tema de la mega minería, que era unos tremendos socavones de diámetro, vendría a ser algo así como la distancia entre dos estaciones de metro, algo así, por lo que entendía en la conversación, para explotar hierro. ¿Y hierro por qué? Bueno, hierro porque los socios ahí de Uruguay en el mismo Mercosur son grandes consumidores, especialmente Brasil, de todo lo que es materias primas. Bueno, y no solo... Es que nosotros asumimos que eso por el régimen contractual que tienen en términos de comercio exterior Uruguay. Ellos no pueden hacer tratados directos, por ejemplo, con China. Están dentro del Mercosur, entonces tendrían que hacer tratados todos juntos. Pero de alguna manera... Esta mega minería que tiene un montón de oposición allá en Uruguay, al menos lo vimos en el termómetro cuando conversamos con la gente allá, pero también en Los Rayados, las paredes, ustedes saben que son los medios del pueblo, porque la prensa calla, este tipo de cosas. Bastante oposición justamente a una visión extractivista, ¿ya? Que en el discurso se ha escuchado harto, a veces medio crítica, también, por ejemplo, es que nosotros ya hemos hablado de eso harto acá y resulta que es transversal a todos los países latinoamericanos. Desde Chile hasta Ecuador, desde Brasil hasta Uruguay, desde Argentina hasta Bolivia, hasta Perú, todo, Colombia... O sea, países que uno podría decir no son tan parecidos porque uno los gobiernan gente de derecha, empresarios, gente ligada a ex ministros de defensa, qué sé yo, y otros, no, aquí son más progres, este era dirigente cocalero, es lo mismo. En el fondo aquí se está, digamos, a través del extractivismo y ciertos planes continentales de conectividad que ayudan, como ejemplo, lo hemos hablado aquí antes en el programa de pasada, el plan IRSA, IRSA, para que si quieren lo googleen por ahí. En Econonuestras hicimos una entrevista de eso, unos compañeros que fueron a Uruguay en un encuentro de organizaciones sociales. Todo esto está un poco de la mano y explica el hecho de que todos estos países tengan transversalmente, justamente, digamos, cometan los mismos pecados originales, ya que es entregar y pareciese que no estuvieran pensando en mañana. Lo último que nos dijeron sí era que el señor Pepe Mujica en realidad era un discurso, él es un relato. Por otra parte, Darío nos decía, bueno, para nosotros hay un quiebre entre lo que él representa como ex Tupamaro y lo que hace ahora. O sea, lo de antes y su trayectoria se la respetamos bastante, pero que no entendemos qué es lo que pasa ahora. Ese es como un poco es como el termómetro de lo que ocurría allá, pero les insistimos, lo más importante y lo trascendental en realidad fue haber conocido estas bellas experiencias colectivas. Esta bastante incipiente que... Les comento así de pasada, nosotros cuando llegamos a entrevistar a la gente del Club Social de Cannabis, ahí en la sede de la ECU, habían terminado recién una primera etapa de un gran rayado, que era algo así como el planeta canábico, un montón de cogollos, florecidos y como planetas y cosas así, y toda la gente pasaba muy interesada. Era algo novedoso, ese gran rayado, esa gran pintada, porque no es un rayado, una gran pintada que tenía la fachada de la sede, que es bastante nueva, generaba bastante interés entre los vecinos, entraban, conversaban, se quedaban con nosotros, mientras yo estaba esperando porque EFE, la Agencia Internacional de Noticias, estaba entrevistando a la persona que después nosotros tendríamos la oportunidad de compartir y entrevistar. Y en el caso de la FUCBAN, bueno, ellos en realidad nosotros... vamos a estar después publicando un trabajo que se hizo al respecto, al menos a nivel personal, sobre FUCBAM, sobre su eficiencia en términos constructivos. Y creo que es bastante interesante todos los modelos de construcción. Justamente a raíz de, al menos a nosotros nos hacía bastante sentido justamente a raíz del tema del terremoto. Por eso el tema de la vivienda con el cual terminábamos el primer bloque, eso de que hay 1.200 que hay que demoler. Bueno, sería interesante en realidad probar unos modelos. Probablemente no va a ocurrir, al menos no desde parte de las autoridades, pero es interesante ver que se realizan otro tipo de cosas. De hecho, FUCBAM en sí está haciendo replicabilidad de su modelo en otros lugares, como por ejemplo Guatemala, como por ejemplo El Salvador, etcétera, porque cuenta con un gran reconocimiento. Y también tuvimos algunas discusiones en torno a lo que era la autogestión para ellos. Ahí fue todo bien fraterno, bastante fructífero, les decíamos en un momento lo que fue toda esta visita a la República Oriental del Uruguay. Bueno, y para ir cerrando, los vamos a dejar con un temita, ¿ya? Este, de alguna manera, es un agradecimiento a todo el calor, ese calor húmedo en realidad allá de Montevideo, de estas organizaciones y de la gente también, cómo nos recibieron allá. Nos dimos cuenta que organizarse hace bien, evidentemente, cooperar, lo colectivo. Y Uruguay nos hizo bastante bien también. Así que vamos con un cantautor uruguayo. Vamos a cerrar y ahí, de hecho, van a poder escuchar después de esa canción nuestra cuña de cierre, ahí grabada por DJ Clotario, nuestra nueva cuña. Pero como les decía, vamos con esta canción primero de Jorge Drexler, dedicado a todo el pueblo de Uruguay, con esta canción que se llama Me Haces Bien. Abrazos a sus oídos. Hasta luego. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender, oh, que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Y basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío. Me haces bien, me haces bien, me haces bien, me haces bien, me haces bien, me haces bien, oh, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Hasta aquí llega Econo Nuestras, DJ Clotario y Napoleón. Se despiden dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas, porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.